Y por eso nos parece espectacular el anuncio de la presidenta ayer de estas 8 comunas que se van a integrar también a la red de metro. La presidenta ha dicho que va a gobernar hasta el último día. Estas son decisiones técnicas, son decisiones de país y favorecen especialmente a los chilenos de a pie. Y esos son millones que se benefician con estas grandes obras. Y por eso nos alegra que la presidenta siga trabajando, siga gobernando y siga tomando estas decisiones.